yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Las señales, las promesas que por su pueblo él vendrá. La historia de la tierra ya está por terminar, y los siglos de los siglos ya están por comenzar. En el cielo los ejércitos están listos para guerrear, y el Señor de señores todo coro cantará. El pasado ya no existe, solo la Jerusalén. Por sus puertas entran santos que lucharon hasta el fin. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el cielo los ejércitos están listos para guerrear, y el Señor de señores todo coro cantará. Y el pasado no existe, solo la Jerusalén. Por sus puertas entran santos que lucharon hasta el fin. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y oí la voz de una gran multitud que decía: Aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios como una novia. En una lengua le alabaremos y para siempre con él estaremos. Aleluya a Jesús. A una voz todos nos juntemos, en una voz todos cantaremos. Aleluya al Señor. En una lengua le alabaremos y para siempre con él estaremos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.